Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Alternativo. Tengo el corazón pesado con tantas cosas que conozco. Es como si llevara piedras desmesuradas en un saco o la lluvia hubiera caído sin descansar en mi memoria. No me pregunten por aquello, no sé de lo que están hablando. No supe yo lo que pasó. Los otros tampoco sabían. Y así anduve de niebla en niebla, pensando que nada pasaba, buscando frutas en las calles, pensamientos en las praderas, y el resultado es el siguiente. Que todos tenían razón y yo dormía mientras tanto. Por eso agreguen a mi pecho no solo piedras, sino sombra, no solo sombra, sino sangre. Así son las cosas, muchacho, y así también no son las cosas, porque a pesar de todo, vivo. Mi salud es excelente, me crece en el alma y las uñas, ando por las peluquerías, voy y vengo de las fronteras, reclamo y marco posiciones. Pero si quieren saber más, se confunden mis derroteros y si oyen ladrar la tristeza cerca de mi casa, es mentira. El tiempo claro es el amor, el tiempo perdido es el llanto. Así, pues, de lo que recuerdo y de lo que no tengo memoria, de lo que sé y de lo que supe, de lo que perdí en el camino entre tantas cosas perdidas, de los muertos que no me oyeron y que tal vez quisieron verme, mejor no me pregunten nada. Toquen aquí. Sobre el chaleco, y verán cómo me palpita un saco de piedras oscuras. No me pregunten, versos de Pablo Neruda que dan comienzo a este programa número 114 de Fuerza Centrífuga. Necesitaremos una terapia. Oh. este programa de Fuerza Centrífuga que hoy dedicaremos a la salud, por decirlo de algún modo. Ahora vamos a explicar a qué en realidad le dedicaremos el programa. ¿Cómo le va, Marrero? Buenas noches. ¿Qué haces, Gonzalo? Tantos años sin verte. ¿Caíste acá? Igual siempre está. He volvido. Has volvido. Siempre se está volviendo. Estás, ¿no?, volvido. ¿Cómo andas de dinero? No mal, ni tampoco. ¿De amor? No mal, ni tampoco. ¿Y salud? Creo que estoy andando más o menos parejo en todos los campos. Todo mediocre ahí. Pues tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Pero que primero tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Adiós. Pero dice primero la canción. Es la salud. Ahora, ¿qué entendemos por salud? No estar resfriado, no tener un ataque de hígado. Sí, porque es amplio. No tener una bronquitis, salud. Un cólico. Es decir, no estar enfermo. No estar enfermo. Ahora, se puede entender también como salud es estar bien plenamente, físicamente y mentalmente, psíquicamente, si está bien, más allá de los problemas que uno en la vida tiene. Ahora, ¿podemos estar bien plenamente desde el punto de vista de la salud? Es decir, bueno, con las presiones, con la alimentación, con el estrés, es decir, bien, pleno, disfrutando. Claro, digamos, entendiendo la idea o el concepto de salud en términos un poco más amplios. Ah, digo, sí. No solo no tener enfermedades de este tipo, que decías, patologías físicas o más biológicas, sino digamos, estar sano mentalmente, ¿no? Uh-huh. Estar en eje, no tener ansiedad, tristeza, angustias, neurosis. Estamos un poco lejos. Bueno, de eso, ¿no? Claro, en la vida, ¿no?, moderna, en la ciudad, en la urbanidad, con los tiempos cronometrados del capitalismo globalizado, con un montón de cuestiones. Se vuelve difícil respirando el aire que respiramos en la ciudad, digamos, por ahí corriéndonos hacia otros lugares un poco más plenos. Puede ser. Uno va acercándose a por lo menos a las condiciones más. Es decir, que por ahí podemos decir que nuestra salud tiene que ver primero con la época que vivimos y también con el tipo de sociedad que vivimos. Perdón, sin duda. Y pensaba también, además de como, bueno, los tres conceptos, como lo físico, lo biológico, lo psíquico, mental, que obviamente está relacionado, si no pensemos esta idea de, bueno, de cosas que las enfermedades psicosomáticas, digamos, ya alguien se angustia y le agarra taquicardia. Terrible los ataques, el tema de pánico. Bueno, pero conozco un montón de gente con tema de pánico. Bueno, hace poco. Acá en Buenos Aires estoy hablando. Ya que está, digamos, no he tenido la posibilidad de verla, pero hace poco se ha estrenado una película, un documental de Ernesto Ardito, documentalista argentino, que se llama justamente así: Ataque de pánico, digamos, con una mirada bastante interesante. Digamos, me la han recomendado mucho, he leído alguna crítica, no la he podido ver, pero digamos, me parece que es interesante la mirada que tiene este documentalista. No, pensaba como la tercera pata de la salud, que está interrelacionada, que hablamos como en el mundo de la sociedad, bueno, la salud social, los vínculos que construimos, digamos, sí, sí. Si son vínculos saludables, si son, digamos, no sé, los vínculos de pareja, los vínculos los amorosos, los vínculos familiares, sí, los vínculos en el trabajo, con, digamos, no sé, con pares, compañeros, jefes, son saludables, son nocivos, nos hacen sentir mal, digamos, hay situaciones de violencia, ¿no?, explícita o implícita, todas esas cosas me parece que también digamos, inciden en, como digamos, la cuestión de la salud. Eso como tema general. Después, ya cuando nos metamos en temas de enfermedades concretas que te agarran, que te atacan, desde una gripe hasta el cáncer, ya es otro cantar y es otra problemática, ¿no?, a cómo enfrentarla en una situación, bueno, que después desarrollaremos el punto de vista de dónde vas a parar, salvo que tengas una prepaga, que hoy para dos personas una muy buena prepaga hasta 8 o 9 lucas más o menos. ¿Qué se dice cuando se levanta la copa en el brindis? Salud. Salud. Y cuando estornudás, ¿no? Salud. Te hace falta. Claro, te hace falta. Y los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Salud. Eso decía Sarmiento, dijo, ¿no? Bueno, de esto, de estas cosas, y sobre todo más enfocado en la cuestión de la salud encarada como una dimensión esencial de la vida en sociedad, de las necesidades humanas, de la salud pública, de las condiciones de vida, un montón de cosas, tratará o intentaremos que trate este programa de Fuerza Centrífuga. Bueno, un gusto, un placer estar acá. Nati, Ani, del otro lado del vidrio. Bueno, un placer volver a vernos así, a través del vidrio. Bueno, vamos. Ah, vamos a escuchar a Eduardo Galeano. Hace ya algunos años, no recuerdo cuándo ni cómo, leí en el diario Clarín, creo que fue, estoy casi seguro que fue en Clarín, de Buenos Aires, una crónica escrita desde Río de Janeiro por un periodista del diario, Juan Bedoyán, que contaba una historia que yo registré. Esas historias que se te introducen en el cuerpo por los poros, no sé cómo, y se te quedan ahí, y la memoria no las pierde. Como que la memoria sabe que hay algo ahí importante, que es la historia de un médico que la entrevista en un hospital de un barrio bacanísimo, creo que era Leblon, un barrio súper bacán de Río, donde había un hospital público, para un público de pobres, pobrísimos, que eran los pobres que trabajaban al servicio de los ricos riquísimos del barrio, que tenían todos, por supuesto, atención médica privada. Y en ese hospital público había un solo respirador artificial. Entonces, Bedoyán entrevista a un médico que le cuenta la situación en la que estuvo el día anterior, esos dilemas que la vida te plantea, terribles. Tuvo que elegir. Llegaron dos niñas chiquititas, muy desnutridas, que se estaban, estaban en agonía las dos, así en la frontera última de la vida, y él, el médico que las recibe, ve el respirador, ve a las dos y tiene que elegir, a ver cuál de las dos se va a salvar. Y entonces ahí creo que fui yo el que puse eso, no me acuerdo si estaba en la crónica de Bedoyán, pero yo puse que el médico le pedía a Dios que lo ayudara y que Dios estaría muy ocupado con otras cosas, no sé, no le contesta, y que tuvo que decidir él cuál de las dos niñas iba a estar condenada a vivir y cuál iba a ser condenada a morir. Y yo creo que la historia se me ha de haber quedado adentro, porque en el fondo uno, no sé, cree y quiere, a veces contra toda evidencia, un mundo en el que un médico no tenga que elegir así. pulso rockero de Viejas Locas. Sí. Esta canción, Cuente la Noria, ¿no? Que también un poco habla, y habla de ese mundo que nos enferma, ¿no? El humo, el riachuelo, el mundo que... La putrefacción que respiramos. Que eso tiene que ver también con nuestra salud, ¿no? Bueno, esto es Fuerza Centrífuga. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.